Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa. Para varias ciudades del mundo, agosto es un mes dedicado a las artes. Uno de los ejemplos es la ciudad de New York, en donde desde el 4 al 31 de este mes se realiza la exposición artística más grande del mundo, A Cielo Abierto. Conozca los detalles con Darío Márquez. Las calles de Nueva York en este mes cambiarán la palidez de las paredes, de los edificios y demás espacios públicos por los colores y formas de grandes pintores estadounidenses como Andy Warhol, Edward Hopper y Roy Lichtenstein, entre muchos más. La muestra se llama Art Everywhere y es un trabajo que ha unido el talento de varios artistas del Art Institute de Chicago, el Dallas Museum of Art, el Country Museum of Art de Los Ángeles y el National Gallery. De esta manera, entre las calles y los edificios de la Gran Manzana, no será raro que en este mes se encuentren con las icónicas latas de la sopa Campbell's de Warhol en una parada de bus o admirar el clásico Night Weekends de Hooper, mientras se pasea por las calles de esta ciudad que ha sido dominada por el arte de los colores y las formas. La exposición, que sigue a una similar llevada a cabo en el Reino Unido el año pasado, continuará en miles de lugares en ciudades de todo el país hasta el 31 de agosto. La iniciativa, que sus organizadores califican como la mayor de este tipo en el mundo, cuenta con el respaldo de la asociación que agrupa en Estados Unidos a los proveedores de espacios publicitarios en exteriores. Con el objetivo de alegrar cada espacio y rincón del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, por medio de la difusión de las manifestaciones artísticas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes presentó un acto cómico a los pacientes de este centro de salud. Darío Males con los detalles de la información. Efectivamente, el pasado 15 de agosto, el helipuerto de este centro de salud se convirtió en el escenario para la música, el drama y la comedia. Este programa contó con la participación del cantautor Fernando Jaramillo, quien junto al grupo Teatro Libre Tateli y el grupo Trampolín ofrecieron a los pacientes del hospital un pequeño sketch denominado Los Fantasmas. La acogida del público dio por sentado el éxito del proyecto, al cual Rocío Soria, coordinadora de Relaciones Públicas de este centro de salud, nos recuerda el objetivo de presentar eventos artísticos en un hospital. Precisamente eso, motivar a los pacientes, porque los pacientes muchas veces están en el hospital, es un ambiente donde los pacientes se encuentran deprimidos, se encuentran con problemas, se encuentran con dolor. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es en llevar el arte como una manera de además de curar el cuerpo del paciente, de curar su alma, de fortalecer lo espiritualmente mediante el arte, mediante la musicoterapia, mediante las presentaciones de cine. Según Fernando Jaramillo, actor de las obras Fantasmas, su mensaje fue que hay que recibir la enfermedad con naturalidad, fortaleza, y hay que evitar los fantasmas, que en este caso son los adultos. Entre el público que se dio cita para presenciar la obra se encontró el señor Rómulo Romelaux, paciente del hospital, quien tomó la palabra para agradecer a los organizadores del evento e invitar al público a los talleres de drama y comedia que se dictan en el hospital. Y hasta aquí nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.